Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La satisfacción con la vida. ¿Eres tú plenamente feliz? ¿Vives satisfecho con tu vida? La felicidad es un tema favorito de los filósofos, los poetas, los pensadores de todos los tiempos. Ellos no hacen más que reflejar y expresar el insaciable anhelo que todos los seres humanos experimentamos en lo más profundo de nuestro corazón. Queremos ser felices. Este anhelo insaciable de felicidad es el motor primero y la explicación última, la más comprensiva y honda, de donde brotan todos nuestros comportamientos, como de la raíz brotan las ramas, las hojas y los frutos del árbol. Esta ansia de felicidad puede tomar formas infinitamente variadas, desde la búsqueda angustiosa de una buena presa de cacería o la huida angustiosa ante la fiera salvaje en el troglodita de las cavernas, hasta los viajes de los astronautas o la creación de los imperios económicos y las hazañas científicas o militares de nuestro siglo XXI. Felicidad es lo que buscan por distintos caminos el político ambicioso, el militar que arriesga la vida en el combate, el médico que cuida o explota a sus enfermos, el maestro, la costurera, el labriego, el obrero, el don Juan o la prostituta, el narcotraficante o el asesino, el revolucionario y el guerrillero, el ladrón o el honrado padre de familia, el misionero, la monjita caritativa y el apóstol social, los mendigos, los basuriegos, los gamines y aun aquellos marginados extremos que nuestra sociedad, con terrible injusticia y falta absoluta de humanidad, ha dado en llamar los desechables. Todos buscamos ese tesoro escondido de la felicidad, con más ansia que los antiguos alquimistas buscaban la piedra filosofal para producir oro, y con una codicia más ardiente que la de Hernán Cortés, cuando junto con la vida le arrancaba el oro al emperador azteca Moctezuma, o los conquistadores españoles que iban tras el dorado, o torturaban a nuestros pobres indios americanos para arrancarles sus tesoros. Mientras el ateo existencialista desemboca en una filosofía del absurdo, buscando una felicidad que nunca puede lograr, nosotros, los creyentes, sabemos que ese anhelo corresponde a un bien infinito que es Dios mismo, el cual saciará plenamente esa sed de nuestra alma y de nuestro corazón. Será la bienaventuranza eterna. Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado, afirma San Pablo en la primera a los Corintios 2:9. Pero nacimos para ser felices y vivir satisfactoriamente también durante la vida presente. Dios quiere que vivamos felices no solo en el más allá, sino también en la vida presente. Por eso pregúntate otra vez, ¿soy yo feliz? ¿Soy plenamente feliz? Tal vez no exista la persona capaz de responder con un sí rotundo a esta interrogante. La felicidad perfecta y completa no se encuentra en este mundo, debido al menos a la amenaza siempre presente de que las personas, las circunstancias, la salud, la vida, la personalidad y los gustos de uno mismo pueden cambiar, derrumbarse o morir, y con su cambio o destrucción, poner fin a una efímera felicidad. Cambiemos entonces la pregunta para plantearla con un matiz un poco más moderado. ¿Soy yo razonablemente feliz? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi vida transcurra con mayor satisfacción? La persona que te está hablando fue discípulo de la doctora Bernice Newgarten en la Universidad de Chicago. La doctora Newgarten es una psicóloga mundialmente reconocida como una de las máximas autoridades en psicología de la edad madura y de la tercera edad. Y en algunas de sus investigaciones ha utilizado lo que ella llama el índice de satisfacción con la vida que vamos a comentar. Te interesará saber que algunos psicólogos modernos han utilizado para sus investigaciones este cuestionario o índice de satisfacción con la vida. Si tú respondieras este cuestionario y obtuvieras en él un alto puntaje, eso significaría que vives razonablemente satisfecho. Si tu puntaje fuera bajo, por lo menos conocerías 5 aspectos sobre los cuales te conviene concentrar tus esfuerzos en la búsqueda efectiva de una vida más satisfactoria. Persona aventajada en satisfacción con la vida es la que obtiene altos puntajes en los siguientes factores que componen este instrumento de medición psicológica. Primero, imagen positiva de sí misma. Segundo, mantiene actitudes optimistas y disfruta de buen humor. Tercero, saca gusto de todas sus actividades cotidianas. Cuarto, siente que ha tenido éxito en la obtención de sus metas. Y quinto, considera que su vida ha tenido sentido y la acepta resueltamente. Analicemos un poco el primer indicador. La persona aventajada en bienestar psicológico, en satisfacción con la vida, tiene una imagen positiva de sí misma. Una imagen positiva de sí mismo y la autoestima correspondiente constituyen las bases psicológicas para llevar una vida satisfactoria. Sin ella, aun lo más bello y agradable de la vida se convierte en penalidad, amargura, desilusión y aburrimiento. La autoestima, negativa o positiva, es un anteojo mágico para contemplarse a sí mismo y su relación con las personas, con el mundo y con los acontecimientos. Si la autoimagen está opacada o manchada por el pesimismo, la vida se convierte en una fuente de frustraciones. Las personas se vuelven inaguantables, la vida cotidiana y el trabajo de cada día un fardo insoportable. Si el anteojo está iluminado por la luz de una autoimagen positiva, aparecerá la belleza de las personas, la hermosura de la naturaleza, mil y mil oportunidades para disfrutar de la vida y de los dones que Dios nos regala a manos llenas. Es la verdadera varita mágica que tiene el poder de convertir todo, aun las experiencias duras, en oro acrisolado de felicidad. Dice Nathaniel Branden, el mejor especialista en psicología de la autoestima en el mundo. No hay juicio de valor más importante. Ningún factor más decisivo para el desarrollo psicológico que el aprecio que uno se tenga a sí mismo. Ese aprecio se experimenta no en forma consciente como un juicio verbalizado, sino en forma de sentimiento. Sentimiento que puede ser muy difícil de aislar o expresar con palabras, porque es algo que se experimenta continuamente. Forma parte de todos los demás sentimientos. Está involucrado en toda respuesta emocional. Segundo factor. La persona aventajada en satisfacción con la vida mantiene actitudes optimistas y disfruta del buen humor. Durante estos últimos años, la psicología cognitiva viene recalcando el influjo definitivo que tienen nuestros pensamientos sobre la formación de nuestras actitudes, y estas últimas sobre los sentimientos que uno experimenta y, por consiguiente, sobre su estado de satisfacción o insatisfacción con la vida. Son muchos los libros que han popularizado el valor del pensamiento positivo. Por eso, para vivir contento hay que cultivar pensamientos positivos, mantener actitudes positivas y disfrutar del buen humor. Procura, pues, pensar positivamente. No se trata de engañarte a ti mismo pensando que todo marcha divinamente. Eso sería tomar una actitud de Poliana, o sea, el mecanismo por medio del cual se pretende que todo marcha bien, a pesar de que la realidad no es satisfactoria, no es eso. Igualmente engañoso sería ponerse un tapaojos para no ver los peligros. Sería esconder la cabeza entre la arena con una política de avestruz. Pero, con certeza, una actitud predominantemente positiva ante la vida es un índice infalible de salud mental. Son innumerables las situaciones en las que con una atención selectiva puede uno darle más o menos peso a los factores positivos o a los negativos. Y ordinariamente, ambas clases de elementos se combinan en proporciones variables para formar la urdimbre y la trama compleja de nuestra vida cotidiana hasta en sus más triviales detalles. De nuestros pensamientos y actitudes depende el ver el vaso medio vacío como el pesimista o percibirlo como el optimista medio lleno. No te tomes demasiado en serio, ni mucho menos a lo trágico. Aprende a reírte un poquito de ti mismo o de ti misma mediante el sano sentido del humor, y a relativizar y objetivar tus problemas y contratiempos. Así vivirás más satisfecho o más satisfecha. Tercero, la persona aventajada en satisfacción con la vida saca gusto de todas sus actividades cotidianas. El oro no se encuentra a montones en el lecho de los ríos, ni almacenado compactamente en el interior de una montaña. Hay que ir siguiendo el filón para buscarlo, extrayendo y reuniendo penosamente pequeños granitos o a un polvillo precioso. Así es también la felicidad. No nos topamos de manos a boca con ella en los grandes acontecimientos de la vida, sino que la vamos fabricando día a día en el ordinario quehacer y en las ocupaciones más sencillas. Aprende, por consiguiente, a disfrutar de mil cosas pequeñas que la vida te presenta. La persona amada que te da los buenos días o te brinda cariñosamente una caricia. La alegría de la fidelidad y de la entrega mutua, física, afectiva y espiritual en la unión de los esposos. El niño que te sonríe. El compañero de trabajo que te presta un servicio, el sol que ilumina la mañana y te proporciona un día hermoso, la lluvia que fecunda la tierra y refresca las plantas de tu jardín, el pajarito que te despierta con sus trinos, el mar que te deleita con su contemplación y las olas que refrescan tu cuerpo fatigado. El silencio del bosque que te invita a la reflexión, la montaña que te acerca a Dios, la canción o la música elevan tu espíritu, una comida que ha preparado una mujer cariñosa, el vaso de agua que refresca tu boca, tantos ejemplos de bondad, de paciencia, de sacrificio callado, de amor. La plegaria que te acerca a Dios y te hace experimentar la dulzura de la divina providencia. Pero tienes que abrir los ojos, porque son tantas las personas que caminan por la vida con los ojos vendados, incapaces de disfrutar de las experiencias gratas, y demasiado abiertos los ojos para descubrir el mal en sí mismas o en los demás. Al individuo psicológicamente maduro, Ted Lanzmann lo distingue con la sugestiva expresión de la persona noble y hermosa. La persona noble y hermosa. Se trata de la persona que posee el secreto de identificar y aumentar sus experiencias positivas. Para lograrlas, Lanzmann propone 7 tipos de experiencias que tú también puedes acrecentar. Solamente las enumero. La terminación de alguna tarea comenzada. El dominar alguna habilidad nueva. Un acontecimiento significativo en tu vida, como un cumpleaños o un aniversario feliz. La obtención de un logro, grande o pequeño. El explotar la inagotable cantera de las relaciones humanas, como el amor, la amistad, los lazos familiares o la convivencia y colaboración en tu lugar de trabajo. Las experiencias religiosas o místicas, como la oración, la recepción de los sacramentos, la participación activa en la vida litúrgica. Según Lanzmann, aun las experiencias negativas se pueden convertir en fuentes de auténtica satisfacción cuando se les sabe encontrar un sentido. Así, por ejemplo, para una persona que vive su fe religiosa, el saber que está cumpliendo la voluntad de Dios en las ocupaciones sencillas, calladas y muchas veces opacas de su vida diaria, puede ser una fuente de profunda satisfacción. Aun los acontecimientos penosos como las contrariedades, la enfermedad, el dolor, se pueden trocar en satisfacción verdadera en esta vida y en moneda de oro para la eternidad cuando se aceptan como venidas de la mano de Dios. La persona que sabe darles este sentido trascendente no solamente obtendrá un puntaje más elevado en el índice de satisfacción con la vida, sino un puesto más cercano a Dios en el cielo. Persona que siente satisfacción en la vida, siente también que ha tenido éxito en la obtención de sus metas. Cada ser humano tiene sus propias metas en la vida, aunque a veces no tenga una conciencia clara ni reflexione expresamente sobre ellas. Dichas metas variarán de acuerdo con la escala y jerarquía de valores de cada uno. Son metas auténticas y válidas obtener una buena educación, la profesión, el matrimonio, la formación de una familia, la educación de unos hijos, la salud, los bienes de fortuna, el poder, la ocupación, el servicio cívico o social, el apostolado, la ciencia, el arte, los viajes, las diversiones. Cuanto más valiosas sean las metas propuestas y mayor haya sido el esfuerzo por alcanzarlas y más costosos los sacrificios demandados por ellas, mayor será la satisfacción por haber coronado la cumbre. Como las metas son el imán que orienta nuestras vidas, es importante examinar si es realmente el polo norte el que orienta nuestra vida, no sea que andemos extraviados corriendo en pos de fuegos fatuos o buscando vanamente calmar nuestra sed en cisternas rotas que no producen verdadera felicidad. Si quieres aumentar tu puntaje en el índice de satisfacción con la vida, fíjate verdaderas metas por las cuales valga la pena luchar. Metas que hagan de ti una persona honrada, íntegra, un ciudadano útil y justo, un cristiano auténtico, un excelente estudiante, un obrero trabajador, un joven casto, un hombre o mujer cuya vida pueda sintetizarse en esa breve pero elocuente frase con que San Pedro resumió la vida del Señor Jesús. Pasó por la vida haciendo el bien. Donde está tu tesoro, allá estará tu corazón.